¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. De la ya reverente. Dos maestros de las cosas simples para el día de hoy. Dos maestros de las cosas simples. Hablamos de el contrabajista y chelista sueco Lars Danielsson y el trompetista sardo Paolo Fresu. Lo hemos escuchado pila de veces en nuestro espacio. En esta oportunidad, la primera vez que grabamos juntos, hablamos de Summer Wind, un álbum publicado por el sello ACT el 28 de septiembre del año 2018. Primera vez que ambos músicos tocan juntos, pero que han tenido una enorme carrera, y uno podría imaginar un encuentro esperado de estos dos grandes músicos. Recordamos un poquitito la música de cada uno de ellos, podemos adentrarnos en la belleza de la música, hecha con una naturalidad y una simpleza, y vuelvo a utilizar el término por lo gráfico de su expresión, ¿no? Lo simple. Lars Danielsson, que ha tenido una larguísima trayectoria como músico de sesión, también como líder de banda, ha grabado con los grandes músicos de la escena jazzera europea, con las grandes estrellas del sello ACT, sello en el cual él graba desde hace mucho tiempo. Ha grabado también con su esposa, la cantante Ceci Novi, bueno, historia conocida la de Lars Danielsson. Paolo Fresu también tiene una trayectoria, si se quiere, un poquito más ecléctica. Un hombre que ha tocado absolutamente con todo el mundo, que ha encarado proyectos absolutamente diferentes, muy diferentes si tenemos en cuenta la paleta musical de Lars Danielsson. Pero los dos aunan en un encuentro común, que es esta cosa de mirar la música con la mirada tan franca, sin artilugios, sin vericuetos, por así decirlo, sin efectos especiales. Música al fin. Venimos con los martes de disco completo, así como muy, muy tranqui. La idea es esa, ¿no? Un disco más o menos cortitos, parejitos, que muevan un poquitito la introspección. Quizá la reiteración de este estilo pueda aburrir un poco, pero se me ocurre que son de esos discos para poder escucharlos tranqui, desde el primero hasta el último corte, desde el primer segundo hasta el último. Por eso que insistimos una vez más con la música, tanto de Lars Danielsson como de Paolo Fresu, que han estado por aquí, en nuestro espacio, liderando sus propios proyectos. Y como decíamos al principio, Summer Wind es el primer proyecto en el cual participan juntos. Entonces, la primera parte de Summer Wind, grabada entre los días 14 y 15 de mayo del mismo año 2018, publicado el 28 de septiembre de ese año. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, la primera parte de este disco realmente lindísimo, Summer Wind, por Lars Danielsson, Paolo Fresu, publicó ACT Music 28 de septiembre del año 2018. Lars Danielsson, bajo y cello, Paolo Fresu, trompeta. Bueno, decíamos, ¿no? Advertíamos de paso, al comienzo, sobre el tremendo minimalismo y el tremendo impacto que tiene la música de estos dos hombres, con su música de una simpleza que realmente aborda el alma de cuantos estén dispuestos a escuchar la música de estos dos grandes músicos. Lars Danielsson en algún momento dijo, cuando se lo consultó sobre este nuevo encuentro, se trata de hacer lo correcto en el momento adecuado, ese es el reto de tocar en dúo, no puedes esconderte detrás de otros instrumentos en esta configuración. Configuración de dúo, configuración de trío, una frase que sea constituido como una máxima, ¿no? Dentro de los músicos. Escuchamos a muchos músicos decir esta frase fundamentalmente en dúos, en tríos, así en grupos chiquitos, ¿no? No te podés esconder detrás de los instrumentos de otros, porque somos poquitos. En un dúo se nota mucho más, en un trío también. Y lógicamente que entre dos grandes músicos, como se conocen y como se entienden, y que han transcurrido la música en casi de un lado y otro del mismo carril, no tardaron mucho en encontrar el canal de comunicación adecuado. Me encanta la forma de tocar de Paolo, dice Lars. Es espiritual y su sonido es único. Me hace improvisar de una forma nueva. En cuanto a Paolo Fresu, me estoy tomando acá un viejo reportaje de su paso por aquí por la ciudad de Buenos Aires durante una de las emisiones o ediciones del Festival Internacional de Jazz. Y por esto le pregunta, ¿cómo hace para encarar tantas músicas distintas con tantos colegas provenientes de tan diversos horizontes? Un poquitito esto como para poder entender cuál es la paleta musical de Paolo Fresu. Ya habíamos hablado o comentado algo con respecto al panorama musical de Lars Danielsson. Fresu dice, es fácil para mí estar en proyectos diferentes porque es parte de mi naturaleza. Satisface mi curiosidad y estimula la creatividad. Lo importante es intentar siempre ser uno mismo, llevando a cada proyecto la propia manera que le corresponde y sobre todo su propio sonido. De hecho, en todos los proyectos el denominador común es precisamente la esencia sónica que representa nuestra forma de ser. El músico en el escenario siempre debe ser el mismo y debe estar completamente desnudo. Es por eso que me encanta estar en muchos proyectos diferentes que me produzcan alegría. Con cada uno siempre me relaciono de una manera diferente, pero la idea de hacer música es la misma. También existe una pasión por la música en un sentido amplio, que es también la representación de la escucha diaria, la que se hace considerando músicas diferentes y sonidos distintos. Estos van desde el jazz al rock, desde la música barroca a la música clásica y étnica. El escenario se convierte en el lugar de encuentro de todas esas pasiones. El escenario y obviamente también los estudios de grabación. Bien, sigamos escuchando la segunda y última parte de este álbum re lindo, Summer Wind, Danielsson en Fresu, publicó ACT, 28 de septiembre, año 2018. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse, es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos Summer Wind por Lars Danielsson, Pablo Freso, publicado por el sello ACT el 28 de septiembre del año 2018. Lars Danielsson, bajo y cello, Pablo Freso, trompeta, grabado entre los días 14 y 15 de mayo del año 2018. Muy bien, una etapa muy linda también, corresponde a una obra de un tal Olaf Christopher Jensen, que es parte de la colección que el promotor y dueño del sello ACT, Sigilo, mantiene. Es muy común que obras de su colección particular ilustren las tapas de muchos discos. Lindo esto, ¿no? Habíamos hablado un poquitito antes de escuchar y en el entretiempo también acerca de la enorme facilidad de hacer música con esta simpleza tremenda, ¿no? Siempre decimos lo mismo, ¿no? A riesgo de pecar de reiterativo. Qué fácil que decirlo, pero qué difícil que es hacerlo. Tocar música de esta manera, con tan pocas notas, con ese sentimiento, con ese vuelo espiritual que le conocemos tanto a Lars Danielsson como a Pablo Freso. Lars Danielsson, de una escuela nórdica, típico, sonidos espaciales, tranquilos, con notas muy alargadas, espacios, silencios. Y Pablo Freso, de una escuela diferente, pero que sus corazoncitos puestos quizás también, ¿por qué no?, en el sonido tan carismático y tan entrador que él supo alimentarse tanto de aquel músico, enorme músico que fue Chet Baker. Bueno, nos vamos a ver hasta nuestra próxima salida de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo de hoy. Alanda Merlon Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.